Mañana martes, en marco de los festejos del cumpleaños de Viedma y Bueno. Carmen de Patagones. Bueno, Martín, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo estás ahí? Hola, buenos días. Bueno, Gracias. Buen día. contanos cómo es la cosa, a ver, ¿en qué va a consistir? Bueno, estamos organizando desde el área de extensión parlamentaria acá del Consejo Deliberante una muestra que tiene que ver, como bien decían ahí, en relación al aniversario de Viedma y Carmen de Patagones, una muestra llamada Muestra de Arte Colectivo, ¿sí? Obras gran formato. En realidad son obras de dimensiones grandes, ¿sí? De artistas, tanto de Viedma como de Patagones también, ¿sí? Por eso es una colectiva. No son muchas las obras por las dimensiones, pero sí están representados muchos de nuestros artistas. ¿Qué artistas, por ejemplo, Martín? Tenemos a Danilo Basiló, a Natalia Ríos, Natalia Lagos, Sonia Pesano, Marchesi, Liliana Parodi, Carolina Becker, Agostegui, en fin, unos cuantos. Y se va a poder ver allí en el Consejo Deliberante de Viedma, ¿no? Exactamente, sí, en el Consejo Deliberante calculamos que va a estar alrededor de unos 20 días por lo menos la muestra colgada, depende cómo sea recepcionada por la gente, Claro. por ahí la podemos mantener unos días más. Para la gente que nos Pero está escuchando y que se quiere dar una vueltita, ¿cuáles son los horarios en que va a estar abierta la muestra? Los horarios, en principio, los horarios del Consejo Deliberante a la mañana, ¿sí? De 9 a 14 horas pueden venir y acercarse. Por la tarde, en el horario de 18 a 20 horas. Y también en el mismo horario los fines de semana. Martín, la verdad que te digo, mira que hace años que sigo la actividad del Consejo Deliberante, pero me suena como un área nueva esta de la de extensión parlamentaria, ¿es así o no? Sí, es bastante nueva, en realidad tiene un poco más de 2 años, ¿sí? El área de extensión parlamentaria es un área que a partir de una ordenanza de la autoría de la presidenta del Consejo, ¿sí? Patricia Pocay, instauró en el Consejo, fue aprobada por los concejales, y a partir de ahí instauramos, digamos, todo un trabajo lleva adelante el área que tiene que ver por ahí con dos ejes importantes. Una y principal es esta cuestión de abrir el Consejo a la gente, desde otro ángulo también, desde necesidades por ahí más de índole social y cultural, ¿no? Que la gente viene a proponer actividades en el salón y nosotros brindamos todo lo que está a nuestro alcance para que se pueda llevar a cabo, ¿Qué tanto. actividades se han realizado, por ejemplo, además de esta que están Y, anunciando por ahora? ejemplo, bueno, muestras en general de todo tipo, o sea, ya sea de artes visuales, como también de fotografía, por ejemplo, sí, pero en otras actividades como encuentros de coros que hemos hecho durante estos años, pero también otro tipo de actividades que tienen que ver con la vinculación con la gente, sí, y con algo que tenga que ver con lo parlamentario. Sí, por ejemplo, cuando en su momento todavía era Matías Rulli, era el concejal acá, se hizo una charla de debate, ¿sí? En relación a una ordenanza que se estaba discutiendo. O sea, tiene también otras vías el área, ¿no? Es un lindo lugar para hacer actividades ahí, muy céntrico además, ¿no? Es muy céntrico, la gente se está acostumbrando. Actividad tras actividad se va sumando y apoyando a todo lo que se va proponiendo, Perfecto. Bueno, Martín, recordanos el momento de la inauguración de esta exposición que van a hacer en estos días. la inauguración es este martes 21 a las 20 horas, acá en el Salón del Consejo Deliberante, muestra de arte colectivo, obras de gran formato. Y déjame, ya que estoy, también otra actividad que estamos próxima a llevar a cabo acá en el Consejo, que es Artistas al Consejo, una gran varieté, ¿sí? Que también en el marco del aniversario de Viedma y Patagones, ¿sí? Que esto va a ser el jueves a las 20 horas, ¿sí? Artistas de diferentes disciplinas, se van a convocar en el consejo y vamos a hacer un espectáculo distinto, sí, para la gente y recordando el aniversario. ¿Qué tipo de actividad, por ejemplo? Y por ejemplo tenemos canto, tenemos bailarines de folclore, uh-huh. Bueno, en realidad de todo un poco, también tenemos acrobacia en tela, uh-huh. Tenemos coros, la participación de coros, sí, tanto el de la universidad como el municipal, sí, bueno, bastante extensa, calculamos que va a ser las diferentes disciplinas. Uh-huh. ¿El ¿no? jueves a qué hora va a ser esto? El jueves a las 20 horas. Bueno, vayan contándonos en la medida que vayan programando actividad, entonces, para que la gente esté enterada de estas actividades, de esta área de extensión parlamentaria, que no la tenía, del Consejo Deliberante de Viena. Bueno, y a partir seguramente de ahora vamos a estar mucho más vinculados, ya que nosotros con todas las actividades es necesario darle difusión y que la gente se entere que también en el Consejo pasan otras cosas, ¿no? Bueno, Martín, gracias por la comunicación, No, gracias a vos. Hasta luego, muy amable. Martín Sánchez, entonces, del Departamento de Extensión Parlamentaria del Consejo Deliberante.